Comienza un nuevo programa de Momentos Compartidos, un espacio de radio semanal realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, y que lo que pretendemos es entreteneros y, si se puede, arrancaros una sonrisa. Ese, como os decía, es el objetivo que nos hemos marcado Diego, Merche, Ana, Sofía, Vicky y quien ahora mismo os habla, José. Hoy, en Mujeres de la Historia, conoceremos la apasionante historia de Catalina de Lauso, una mujer que tuvo que vestirse de hombre en unos tiempos difíciles. Nuestra Sofía se ha puesto reivindicativa y hoy nos quiere presentar dos canciones con mensaje, además de curiosidades olímpicas y otros apartados. Comentado todo nuestro menú, solo me resta deciros bienvenidos a nuestro programa. Comienza ya Momentos Compartidos. Querido ir, y sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo hoy no sé si me hace bien quererte y ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo saber? Si vas a entender con el tiempo que yo te quise amar, te quise entender. Y hoy me da igual. Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo hoy no sé si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver y olvidarme. Yo hoy no sé si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes, un saludo. Hoy, en mi sección, quiero recordar un oficio que fue necesario durante siglos en todos nuestros pueblos. Hoy hablamos del oficio del herrero. El hierro me atrapó. Me atrapó el calor de la fragua, el color, y evidentemente pues tener una pieza de hierro caliente encima del yunque y trabajarlo con un martillo, pues me enganchó. Este oficio es uno de los más antiguos que se conocen. Era totalmente primordial en las zonas rurales. Sin él, hubiera sido imposible mantener el equipamiento de labranza en buenas condiciones, evitando situaciones difíciles para muchos labradores. A él acudían cuando era preciso arreglar cualquier utensilio de labranza o para ponerle herraduras nuevas a las caballerías. Su cometido era la de un artesano que debía unir la fuerza, el ingenio y la destreza para dar a golpe de martillo la forma deseada, así como el temple necesario a las piezas que se forjaban en su fragua. En aquellos años, era la habilidad unida a la experiencia propias, la técnica que determinaba la calidad de su trabajo, las cuales se mantuvieron sin grandes variaciones a lo largo de muchísimo tiempo. Su trabajo consistía en elaborar objetos de hierro, utilizando para ello herramientas manuales para martillear, doblar, modelar o cualquier otro método utilizado para dar forma al hierro. Cuando se encuentra en estado maleable por efecto del calentamiento, se pone incandescente para posteriormente ser sometido al proceso de forjado. El color era muy importante para determinar la temperatura y la maleabilidad del metal. Cuando el hierro es calentado, para incrementar su temperatura, primero se vuelve rojo, luego anaranjado, amarillo y finalmente blanco. El color ideal para el forjado es un blanco anaranjado. Como deben ser capaces de ver el color del metal para trabajar, muchos herreros trabajan en lugares de baja iluminación. Según las buenas manos que tuviera el herrero, en muchos casos se fabricaba sus propias herramientas, las cuales utilizaba para su oficio. El tiempo y las tradiciones variaron la forma de los utensilios, no obstante, lo básico persiste, y sobre ello recaía el trabajo de su oficio, un oficio que nunca ha necesitado demasiada infraestructura para ser llevado a cabo. Siempre se dijo que el herrero todo lo que necesitaba era algo donde calentar el metal, algo donde golpearlo y algo con qué golpearlo. Estamos ante un oficio complejo que requiere un procedimiento preciso, una ejecución ágil y un aprendizaje dilatado, basado en la experiencia y la observación para minimizar esfuerzos, economizar materias primas y obtener rentabilidad. El lugar de la herrería era también un sitio de tertulia para hombres. Tenía cierta semejanza con una taberna o la barbería, locales en los que se daba rienda suelta a las opiniones, críticas y bromas. El hecho de estar permanentemente abierta la convertía en un lugar de encuentro, no solamente para los labradores que acudían a herrar sus caballerías, sino también para los guardias, el maestro e incluso el cura. Había un dicho popular que decía: día de agua, taberna o fragua. Para los niños, este tipo de local era un lugar misterioso que ejercía una atracción no exenta de peligro. Les asombraba ver el hierro candente, ver al herrero envuelto entre chispas que saltaban de su yunque, y les fascinaba hacer funcionar el inmenso fuelle para conseguir reavivar las llamas. En algunas zonas de nuestra geografía, el herrero se le ajustaba anualmente para el trabajo de sacar boca a las rejas, y se le pagaba en grano, normalmente trigo o cebada. Cada usuario sufragaba la parte que le correspondía. El resto de los trabajos quedaban a merced del coste que el herrero pedía por ellos. No solía hablarse de una cantidad estipulada. Teniendo en cuenta que el dinero apenas se dejaba ver, lo normal era que se llegase a un acuerdo en cuanto a la forma de cobrar el trabajo. No era extraño que el cobro fuese una merienda en la bodega, una cantidad de vino, hacer alguna labor de siembra o buenamente el acuerdo a que llegaran. Más que de dinero, casi se trataba de un trueque. Ciertos servicios normalmente eran gratuitos, por ejemplo, afilar, pero algunas veces se le premiaba con alguna cosilla que necesitara. Muy importante eran las materias primas, las cuales en tiempos antiguos se reducían a hierro dulce, hierro cerrado, carbón mineral, carbón vegetal, materias de segundo orden.

Hola, queridos oyentes de las ondas. Hoy me apetece que escuchéis dos canciones discotequeras de los años 80, pero que además de tener ritmo para bailar, tienen mensajes que a día de hoy la juventud debería siquiera plantearse. Como pienso desde hace tiempo, me parece que estamos en el mundo al revés. Hace años nos ponía enfermas que las personas mayores nos preguntaran cualquier cosa. Enseguida pensábamos que eran unas cotillas, que solo querían enterarse para criticar y ni siquiera nos planteamos que nuestras vecinas se preocupaban por nosotras. Solo pensábamos que eran unas cotillas controladoras que se aburrían y por eso se querían meter en nuestras vidas. Hoy en día no hace falta que nadie pregunte. La juventud cuelga su vida en las redes sociales y se están dando casos de crisis de ansiedad si no se reciben los likes que se pretenden, es decir, si un número mínimo de personas nos interesa por lo que cuelgan. Pasamos de no te metas en mi vida a si no me ven muchas personas no valgo nada. Aquí me gustaría que escucharais la canción de Alaska que se titula A quién le importa. Es del año 1985 y canta a pleno pulmón que hay que respetar las diferencias o por lo menos dejar que cada uno viva su vida. Y ahora cambiamos de tercio y quiero que escuchéis una canción del año 1983, que es un canto a la libertad de la mujer, una auténtica reivindicación. Tenemos que situarnos en el tiempo en que la sociedad española estaba en un cambio generacional importante. Hacía unos 10 años, es decir, en los años 70, en los que una mujer vivía totalmente controlada, o por su padre o por su marido. No podía sacarse el carnet de conducir sin permiso, no podía tener cuenta bancaria sin permiso. Y las jóvenes entendían que eso debía terminar.

de 1.706 ejemplares en 2010 a 2.226 en 2014, cerca de un 30% gracias a los programas de conservación. Pero volviendo a nuestra tigresa, después de probarlo todo, desde drones especiales hasta soldados entrenados para tiro al blanco, pasando por elefantes y topadoras para despejar la selva, ¿sabéis a qué poderosa arma han recurrido las autoridades? Ni más ni menos que a una botella de colonia Obsesión de Calvin Klein. Una feromona segregada por la civeta africana, que es un pequeño mamífero de la región subsahariana. Y según se ha podido ver en experimentos zoológicos, es irresistible para los grandes felinos, que olfatean y husmean atraídos de una manera poderosísima. Como curiosidad, decir que este mismo componente lo tiene también la fragancia Chanel número 5. Pero como la pela es la pela, se quedan con la primera, más asequible para el bolsillo. Si esta trampa olfativa hace efecto y es atrapada, deberán intentar mantenerla con vida. Lo que sí es seguro es que será muy agradable atraparla. Bueno, y hasta aquí nuestra noticia curiosa de hoy. Un saludo y hasta la próxima. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, queridos. Bien, empezamos. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Hoy nuestro recuerdo es para Ángeles Ruiz Robles. Mierda. Que se llama Ángela. No sé por qué digo Ángeles. Hola, ¿qué hace? Disfruta de nuestras tomas falsas. En una casa enfrente de la universidad, Ana habita un piso bajo que es una preciosidad. Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poco conocida para lo... Bien, empezamos. Hola, ¿qué hace? Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poca conocida para la mayoría. Sí, sí, sí, no, es que lo he dicho mal. A la tercera va la vencida, ¿no? Hola, ¿qué hace? Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poca conocida. ¡Poca paca! ¡Maca paca! ¡Maca paca! ¡Aca waka! ¡Mica maca mu! ¡Maca paca! ¡Apayaka! ¡Ika aka u! No hizo casi a quien la sociedad de su tiempo no hizo casa. Estudiantil, la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil, y todos al pasar solían le cantar. Y estudiando filosofía, psicología, educación y antropología. Sí, es que he hecho antropología, ya me doy cuenta. Ana, sal pronto, por favor. Filosofía, psicología, educación y antropología. Y otra vez. Ella siguió preparándose y estudiando filosofía. Ah. Escribiste esta raíz, ¿eh? ¡Pero te he visto! Ana, sal, no te derrubo. Ella escribe a y se... Durante el tiempo que estuvo allí, organizó varios cursos. Gregorio fue uno de los Gregorio fue uno de los prometer... a un hombre para poder desarrollarla. ¡Joder! ¿Cómo se me traba la lengua con las R's, las L's y la... ¡No te rías! Ana, que en tu ventana tú eres la flor de luz y amor. Además, también le gustaba la literatura y contó con los mejores tutores. Que me he puesto en modo italiano. Ana, si a mi querer das fe. En principio, el pueblo parecía relentoso. Procuraba esta pareja pasar el mayor de... Hasta aquí nuestro programa. Joder. Ana, te vas a condenar. Ana, no tienes salvación. Hasta aquí nuestro programa y nuestro homenaje en esta ocasión a Ángela Robles, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Eres amante del cine y la música a partes iguales? Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder... Suena de Cine. Donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas. junto a Marina Benito. Saludos oyentes, hoy en Suena de Cine os traigo una película bastante actual. El Gran Showman es una película biográfica y musical estadounidense dirigida por Mitchell Gracey y estrenada el 29 de diciembre de 2017. El film narra la vida y peripecias de Phineas Taylor Vaughn, un conocido empresario circense que fundó el Riley Bros. And Barnum and Bailey Circus, popularmente llamado el mayor espectáculo del planeta. La película transcurre en el Estados Unidos del siglo XIX, cuando el protagonista, Petey Vaughn, acaba de perder su trabajo. Tras perseguir su deseo para complacer a sus dos hijas y su mujer, crea un gran y asombroso espectáculo circense. Siguiendo su lema, para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional, el protagonista se embarca en la búsqueda de artistas únicos, desde enanos, mujeres barbudas o equilibristas. Este musical cuenta la historia del nacimiento del show business. De la mano de un reparto de lujo con protagonistas como Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson, entre otros, la película conseguirá atraparte desde el primer momento y hacerte sentir parte de la gran familia que conforma el empresario. Y si esto te parecía poco, disfrutarás de una banda sonora de lujo y un vestuario de ensueño. Su música te transportará a un espectáculo digno de un musical. Y en ella podrás escuchar cantar a los protagonistas, además de estar acompañada por unos números de baile fantásticos. Como curiosidad sobre sus canciones, contaros que están realizadas por los compositores Ben Pasek y Justin Paul, galardonados con el Globo de Oro en 2017 y con el Oscar a Mejor Canción Original por su trabajo en La La Land. Eso es todo por hoy, oyentes. Disfrutad del cine, la música y aún mejor, ¿por qué no de ambas juntas? Os dejo con una de las canciones de esta banda sonora. Hasta la próxima. I put the offer out, I don't wanna chase you down. I know you see it, you run with me, and I can cut you free out of the treachery and walls you keep in. So trade that typical for something colorful, and if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see. Happen. So thanks, but no, I think I'm good to go, 'cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that will show you do, you're onto something, really it's something. But I live among the swells, and we don't pick up peanut shells, I'll have to leave that up to you. Whiskey, misery, and parties to play. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town. Disgraced and disowned, another one of the clowns. But you would finally live a little, finally laugh a little. Just let me give you the freedom to dream, and it'll wake you up and cure your aching. Take your walls and start them breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Well, fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you 7, we could shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15, I'd do 8, 12, maybe 9. Don't you wanna get away? Just Nos marchamos ya. No sin antes avisaros que la semana que viene tendremos un programa diferente, puesto que el puente de la Constitución hace imposible que grabemos nuestro programa, así que os ofreceremos algo distinto a lo habitual. A pasar una muy buena semana, a disfrutar de estos días si es que podéis, y dentro de 7, es decir, justamente en una semana, regresamos para ofreceros más momentos compartidos. Hasta la semana que viene, amigos. Yeah.